Jamás olvidaré aquella tarde de mayo, en la que sobre la mesa me hiciste el amor, rodeados de probetas y tubos de ensayo, llegando casi al desmayo, palpando la pasión. Bajo la mirada de cobayas y ratones, tamías mi cuello de una manera animal. Me desabrochaste uno a uno los botones, estaba llena de vello, iba sin depilar. Pero te lo igual y seguiste tu faena, no te iban a frenar unas pocas melenas, aunque los pelos que dejé en tu lengua se contaron por docenas. Amor científico, hojas negras de pasta, ser un intelectual significa ser casta. El acto sexual siempre fue para todos, y si no, mírame, mírame como jodo. Inmersos los dos dentro de una burbuja, tuvimos miedo al embarazo, pues no usamos ningún condón. Pero lo único estéril allí no fueron las agujas, pues hay que darle las gracias a la radiación. En los momentos cumbre prendiste la lumbre de mi excitación. Susurrabas a mi oído teorías matemáticas y de la evolución. Llegué al orgasmo y mis gritos rompieron los ventanales. Asustamos al pobre bebé que limpiaba los orinales. Sexual siempre fue para todos, y si no, mírame, mírame como jodo. Amor científico, aguas negras de pasta, ser una intelectual no significa ser casta. El acto sexual siempre fue para todos, y si no, mírame, mírame como jodo. Todo fue maravilloso, no quedará en el olvido. Nos quedamos abrazados, el tiempo daba igual. Hoy tú sacaste un papel y pluma en vez de un cigarrillo. Empezaste a escribir una tesis sobre lo sucedido. Amor científico, aguas negras de pasta, ser una intelectual no significa ser casta. El acto sexual siempre fue para todos, y si no, mírame, mírame como jodo. Amor científico, aguas negras de pasta, ser una intelectual no significa ser casta. El acto sexual siempre fue para todos, y si no, mírame, mírame como jodo. Amor científico, aguas negras de pasta, ser una intelectual no significa ser casta. El acto sexual siempre fue para todos.